todo lo que escribimos es un lago. Hay grandes ríos que alimentan el lago, como Tolstoy o como Dostoyevsky, y también hay hilos de agua, como Jean Rhys. Lo único que importa es alimentar el lago. La aventura del río. Un taller literario radial, los miércoles a las 18 horas. Consignas de escritura, ejercicios y juegos literarios. Lecturas, recomendaciones y comentarios. La aventura del río, un taller literario radial, para explorar tu lado creativo leyendo y escribiendo literatura. La aventura del río, los miércoles a las 18 horas por FM Los Coihues 105.5. Este no es un programa de radio, es un taller literario radial. Es un taller literario que se escucha y que se escribe. Escribís en la compu, prendelo en radio. Escribís sobre el papel, busca un cuaderno y un lápiz. Escribís con tu mente, concéntrate. Vamos a empezar. Estamos en la emisión número 2 de La Aventura del Río. Te damos la bienvenida a este taller literario radial, Genaro, Jorge y Guille. Estaremos todos los miércoles desde las 18 horas y nos gustaría desatar en los participantes las ganas de escribir y de leer literatura. Y de comunicarse con nosotros a través de nuestra página en Facebook, La Aventura del Río, o a través de mensajes de texto o WhatsApp al 2944 14 80 59. Hola, les damos la bienvenida. Hoy hicimos una selección de unos temas que nos gustan mucho de John Lennon, tanto en su maravillosa y espectacular etapa Beatle, como después sus composiciones de solista. ¿Con cuál empezaríamos? ¿Ustedes? Bueno, nosotros elegimos este. Forever. I think I know I mean a yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever, Strawberry Fields forever, Strawberry Fields forever. Parece como si existiera en el cerebro una región totalmente específica que podría denominarse memoria poética y que registrara aquello que nos ha conmovido, que ha hecho hermosa nuestra vida. Esto lo dice un personaje de Milan Kundera en La insoportable levedad del ser. ¿Registrará la memoria poética solo lo hermoso? ¿Qué podríamos agregar a la palabra hermosa? ¿Verdadera? ¿Significativa? ¿Trascendente? ¿Trágica, tal vez? ¿Tenemos todavía asociado a lo poético aquello que es trágico? Memoria poética, memoria emotiva. El famoso Actors Studio de Nueva York sigue el método Stanislavski, de la memoria emotiva, para que el actor vaya a buscar a su propia memoria poética aquellos hechos que lo conmocionaron o lo marcaron. ¿Hacen algo parecido a los poetas? ¿Las poetas? Todos los que escriben en general hacemos algo en torno a nuestra memoria poética. Hay un hermoso poema de Marguerite Jusener que se llama Los 33 nombres de Dios, que nos parece que evoca la misma idea de Kundera acerca de la memoria poética. Cada uno de los nombres es un número en una lista que se ve a su vez una línea de un poema, que es a su vez puro capricho subjetivo, que es a la vez una proclama: yo soy Dios, o yo veo a Dios en todas las cosas que acá digo. Vamos a leer los 33 nombres de Dios, lectura, traducción de Silvia Barón Superviel. Uno. Mar de montaña. 2. Ruido de la fuente en las rocas sobre las lajas de piedra. 3. Viento del mar, la noche en una isla. 4. Abeja. 5. Vuelo triangular de los cisnes. 6. Cordero recién nacido, carnero hermoso, oveja. 7. El suave morro de la vaca, el morro salvaje del toro. 8. El morro paciente del buey. 9. Fuego rojo en el hogar. 10. El camello cojo que atravesó la gran ciudad atascada camino a su muerte. 11. La hierba, el olor a hierba. 12. 13. La buena tierra, la arena y la ceniza. 14. La garza que esperó toda la noche casi helada y que al fin apacigua su hambre al alba. 15. El pequeño pez que agoniza en la garganta de la garza. 16. La mano que se pone en contacto con las cosas. 17. La piel por toda la superficie del cuerpo. 18. La mirada y aquello que mira. 19. Las 9 puertas de la percepción. 20. El torso humano. 21. El sonido de una viola o de una flauta indígena. 22. Un sorbo de bebida fría o caliente. 23. El pan. 24. Las flores que brotan de la tierra en primavera. 25. Tener un sueño en una cama. 26. Un ciego que canta y un niño enfermo. 27. Caballo que corre en libertad. 28. La mujer de los perros. 29. Los camellos que se abrevan con sus pequeños en el arduo wad. 30. Sol naciente sobre un lago aún helado a medias. 31. El silencioso relámpago, el rayo estrepitoso. 32. El espacio, el silencio entre dos amigos. 33. La voz que viene del este entra por la oreja derecha y enseña un canto. ¿Les gustó? Es lindo, ¿no? Leer es lindo porque te despierta la curiosidad. Por ejemplo, a mí enseguida se me ocurren preguntas. La presencia de la numeración, ¿qué efecto produce? ¿Significará algo más allá del orden? ¿Y cuánto tiempo habrá tardado en poder hacer esta lista? ¿La escribió a los 70 y la hizo en 10 minutos o la escribió de joven y le llevó meses? ¿Lo vivió todo o hay sensaciones o vivencias que le fueron narradas? Vamos a hacer la primera consigna de esta tarde, que va a consistir en que hagas tu propia lista de tu memoria poética. Recurrí a tu memoria, buscá entre todas, digámoslo así, las carpetas de tu memoria y busca en principio momentos que te han conmocionado. Haz una lista de situaciones, momentos, cosas que de alguna manera quedaron selladas en tu memoria como cosas que te conmocionaron, que te resultaron hermosas, que le dieron significado a tu vida. Dicho de otra manera, hace tu propia lista de los nombres de Dios o agregale a la lista que hizo Marguerite Jusener tus propios nombres de Dios. 1, 2, 3, 5, 33, todos los que vos quieras. Bueno, mientras toman nota de la idea, les vamos a compartir un temita de John Lennon que se encontraría en nuestros propios nombres de Dios. Thank you. downstairs and drank a cup. Looking up, I noticed I was late. Find my coat, I grabbed my hat. I made the bus, the seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. Someone spoke and I went into a dream. Estamos de vuelta con La Aventura del Río. ¿Cómo les está yendo? ¿Quieren comunicarse con nosotros para decirnos una de sus memorias poéticas? Por el WhatsApp de la radio al 02944-1480-059. La consigna con la que estamos trabajando es Nombres de Dios al estilo Marguerite Yourcenar, basándote en tu memoria poética, en tu memoria emotiva, en aquellas cosas que te cambiaron la vida, te permitieron sentir su profundidad o simplemente te emociona su sola presencia. Hacé una lista entonces con tus preferidos de lo que te ha tocado vivir. Y ahora seguimos escuchando un poco de música Beatle todavía, en otra composición típicamente Lennon. Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. Oh. tell me it's the institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Todo lo que escribimos es un lago. Hay grandes ríos que alimentan el lago, como Tolstoy o como Dostoyevsky, y también hay hilos de agua, como Jean Rhys. Lo único que importa es alimentar el lago. La aventura del río. Un taller literario radial, los miércoles a las 18 horas. Consignas de escritura, ejercicios y juegos literarios. Lecturas, recomendaciones y comentarios. La aventura del río, un taller literario radial para explorar tu lado creativo leyendo y escribiendo literatura. La aventura del río, los miércoles a las 18 horas por FM Los Coihues 105.5. Mi padre, dijo Radcliffe, fue un narrador excepcional. Vendía máquinas de coser por el campo. Andaba de un lado a otro con un camioncito entoldado y paraba en las chacras y se sentaba a la sombra de los tilos a conversar con las mujeres que le ofrecían limonada. Era capaz de vender una máquina inservible usando el arte hipnótico de la narración. Narrar, decía mi padre, es como jugar al póker. Todo el secreto consiste en parecer mentiroso cuando se está diciendo la verdad. En el arte de narrar, hoy nos vamos a ocupar de las historias con animales. ¿Por qué gustan tanto las historias con animales? ¿Hay un auge actual de estas pequeñas historias gracias a las infinitas cámaras que filman pequeñas historias de mascotas, sus travesuras, sus sensibilidades tan humanas? ¿Son los animalitos domésticos los nuevos niños de la era digital? Recordemos que ya en Sueñan los androides con ovejas eléctricas, novela de Philip Dick, que vimos en cine con el clásico Blade Runner, plantea su trágico destino de desaparición y de ahí ese reemplazo por ovejas eléctricas. Recordemos también que aquel universo representado carecía de niños. Permiten decir las historias de los animales. La gran maniobra retórica del arte pop ha sido la personificación, y quien la fijó en la cultura fue Walt Disney con sus adorables animalitos parlantes. Entre otras, nosotros adoramos la versión de Robin Hood Zorro, El Libro de la Selva y algo más acá, y con los permisos que me permitirán, Toy Story, que si bien son juguetes, también hay varios que son animales juguetes. Nuestro cancionero nacional abunda en canciones que son protagonizadas por animales. Entre las que yo me acuerdo y me gustaron está Carta de un león a otro, El oso, El corralero, que me emocionaba cuando era niño, El alazán, y también dedicado a la música infantil, La vaca estudiosa, El valiente monoliso, y un largo etcétera. Incluso personajes adoptados en su mejor momento de la vida de todos los días de los argentinos, los perros. Perros muchísimo más lúcidos que los diputados de su época, como Mendieta, de Negro Fontana Rosa, o Diógenes, de dibujos de Tabaré con diálogos escritos durante años por Carlos Abrevalla y Jorge Ginsburg, y ni que decir Clemente, el pajarito de Caloi. Los animales nos gustan, definitivamente nos gustan los animales. Los criamos, los pintamos, los dibujamos, los esculpimos, los imitamos al bailar y al actuar, escribimos historias sobre ellos, con ellos, como si fuéramos ellos, los humanizamos. Nos los comemos y no hay pocas producciones artísticas que se están manifestando fuertemente sobre esto y contra esto. Con todo lo que sabemos sobre historias de animales, ¿se puede encontrar algo distinto, algo que nos sorprenda? De las últimas que me sorprendió, diría que está La vida de Pi, o Una aventura increíble o extraordinaria, sobre el naufragio compartido en un bote entre Pi, un adolescente y un tigre. Richard Parker. Bueno, ahora vamos a ir con una canción de Lennon que hace alguna referencia al reino animal. Volvemos a La Aventura del Río, un taller literario radial por FM Los Coihues 105.5, la radio de tu barrio. Como decíamos, ¿cómo encontrar una historia que tenga como protagonistas animales y sorprendernos después de todas las historias que conocemos? Nos pareció que encontramos una y que queremos compartirla con ustedes. Principalmente, como ya estarán adivinando, les vamos a proponer algo por el estilo de escribir una historia con animales que sea sorprendente. El cuento que le vamos a leer hoy en El Arte de Narrar se llama Brillante Silencio y es del escritor norteamericano Spencer Holst. El cuento está en su único libro editado, por lo menos en castellano, bajo el nombre de El idioma de los gatos, un libro muy difícil de encontrar, que sí, en todo caso, se puede hallar en internet, muy difícil encontrarlo como libro. Fue editado, calculo yo que en los años 70, por Ediciones de la Flor. El idioma de los gatos, excelente, exquisito libro de cuentos de Spencer Holst. De él vamos a leer entonces Brillante Silencio. Los osos Kodiak de Alaska formaban parte de un pequeño circo en que la pareja aparecía todas las noches en un desfile empujando un carro cubierto. A los dos les enseñaron a dar saltos mortales y volteretas, a sostenerse sobre sus cabezas y a danzar sobre sus patas traseras, garra con garra y al mismo compás. Bajo la luz de los focos, los osos bailarines, macho y hembra, fueron pronto los favoritos del público. El circo se dirigió luego al sur en una gira desde Canadá hasta California y bajando por México y atravesando Panamá, entraron en Sudamérica y recorrieron los Andes a lo largo de Chile hasta alcanzar las islas más meridionales de la Tierra del Fuego. Allí, un jaguar se lanzó sobre el malabarista y después destrozó mortalmente al domador. Los conmocionados espectadores huyeron en desbandada, consternados y horrorizados. En medio de la confusión, los osos escaparon. Sin domador, vagaron a sus anchas, adentrándose en la soledad de los espesos bosques y entre los violentos vientos de las islas subantárticas. Totalmente apartados de la gente, en una remota isla deshabitada y en un clima que ellos encontraron ideal, los osos se aparearon, crecieron, se multiplicaron y después de varias generaciones poblaron toda la isla. Y aún más, pues los descendientes de los dos primeros osos se trasladaron a media docena de islas contiguas. 70 años después, cuando finalmente los científicos los encontraron y los estudiaron con entusiasmo, descubrieron que todos ellos realizaban espléndidos números circenses. De noche, cuando el cielo brillaba y había luna llena, se juntaban para bailar. Formaban un círculo con los cachorros y otros osos jóvenes y se reunían todos al abrigo del viento en el centro de un brillante cráter circular dejado por un meteorito que había caído en un lecho de creta. Sus paredes cristalinas eran de creta blanca, su suelo plano brillaba, cubierto de gravilla blanca y bren drenado y seco. Dentro de él no crecía vegetación. Cuando se elevaba la luna, su luz, reflejada en las paredes, llenaba el cráter con un torrente de luz lunar, dos veces más brillante en el suelo del cráter que en cualquier otro lugar próximo. Los científicos supusieron que, en principio, la luna llena recordó a los dos osos primigenios la luz de los focos del circo y por tal razón bailaban bajo ella. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué música hacía que sus descendientes también bailaran? Garra con garra, al mismo compás, ¿qué música oirían dentro de sus cabezas mientras bailaban bajo la luna llena en la aurora austral, mientras danzaban en brillante silencio? Preguntas maravillosas. ¿Qué música oirían dentro de sus cabezas mientras bailaban bajo la luna llena en la aurora austral, mientras danzaban en brillante silencio? Vamos a explorar las posibilidades de esta pequeña y maravillosa lectura. Una consigna podría ser terminar un cuento corto sobre animales con una pregunta. También podría centrarse en trabajar sobre una imagen sensorial sinestética, sensorial sinestésica, es decir, que combina dos sentidos en una misma idea. En ese caso, la vista y el oído. Brillante silencio. Y si fuera por seguir el modelo de Holst, ¿podríamos decir así, escribir un cuento breve en cuyo título y final coincidan las dos palabras? Un poco más difícil, ¿no? Vamos a redondear así. Escribir en 10 oraciones cortas una historia con algún protagonista animal. Como el animal estaba instalado en el medio de la vereda por donde yo iba caminando. 15 palabras más o menos. Bien, a ver esta que se me ocurre. Me lo trajeron para Navidad, pero se equivocaron de bicho. En vez de un hámster, me trajeron una iguana. ¿Puede ser? Puede ser. 19, conté. Está perfecto. Y una cosa, ¿puede estar basada en una vivencia personal? O pura ficción, o una mezclita de ambas. Se puede hacer lo que se quiera. Prestenle atención a colocar algunos giros inesperados a la historia, porque siempre potencian las acciones. En el cuento, el ataque del jaguar al malabarista sería un giro inesperado. Eso desató que ocurrieran otras cosas después, entre otras que, por ejemplo, los osos se pudieran escapar. Una recomendación: que el cuento sea breve. Escribirlo en 10 oraciones. Tomarse la obligación de limitarse a solo 10 oraciones. Una simple regla de juego. Bueno, ahora vamos a ir con la música de John Lennon, Beautiful Boy. Close your eyes. monster's gone, he's on the run, and your daddy's here. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Before you go to sleep, say a little prayer. Every day, in every way, it's getting better and better. ¿Querés mandarnos los textos que elaborás con nuestras consignas? Hacelo a través de nuestra cuenta en Facebook, La Aventura del Río. Simplemente nos seguís en @aventuradelrío y nos dejás tu texto como mensaje. Requisitos indispensables: textos breves, firmados con identidad real y siempre con respeto. Estamos en La Aventura del Río, navegando la literatura con textos y consignas. La Aventura del Río, FM Los Coihues 105.5. El grupo Ulipo fue fundado en 1960 por Raymond Queneau, un escritor, y François Le Lionnais, un matemático. Tenían un objetivo lúdico y científico a la vez: estimular la creación literaria utilizando técnicas de escritura basadas en restricciones. De el libro editado por la editorial Caja Negra, Oulipo, Ejercicios de Literatura Potencial, tomamos algunas frases que van a ayudar a entender por dónde iba la propuesta de este grupo. Inventan y rastrean procedimientos creativos, estructuras y limitaciones formales para producir textos que encuentren en esas restricciones una suerte de libertad. No se trata de un movimiento literario ni de una escuela teórica, sino de un grupo o laboratorio de escritores cómplices unidos por una búsqueda común, la literatura potencial. Algunos miembros célebres de este grupo fueron los escritores Georges Perec, Italo Calvino, el artista visual Marcel Duchamp. Julio Cortázar perteneció al grupo, o cuanto menos simpatizó con él. Es un aspecto notable de su literatura, o de una parte de su literatura, su relación con el juego, ¿no? Actualmente el grupo sigue vivo. Permanentemente están renovándose la lista de escritores que forman parte o participan con sus propuestas. Y de los argentinos actuales, el notable escritor Eduardo Berti se suma a las filas del grupo Ulipo. Aunque el escritor uruguayo Leo Maslía, escritor y músico que tantas veces nos ha visitado en Bariloche, no forme parte, o al menos eso es lo ignoro, al menos yo no lo sé si forma parte o no del grupo Ulipo, parte de su literatura está muy basada en el juego. De su libro Carta a un escritor latinoamericano y otros insultos, vamos a leer un pequeño cuento que se trata claramente de un juego, como ustedes van a poder advertirlo, que va a darle la base al próximo ejercicio que vamos a hacer. El cuento se llama Del 1 al 25 y dice así. Uno de los empleados, Bermúdez, pidió para irse 2 horas antes. Eran las 3 y todavía le faltaba tornear 4 casquillos. Mi hijo, el de 5 años, explicó, está con 6 de presión, me preocupa. La gran 7, eso es grave, contestó el jefe. Vaya y llame al doctor Ochoa. Su hijo tiene 9 vidas, dijo este cuando examinó al niño. No sé cómo aguanta, quizá mejore más rápido si se distrae con algo, tome. Le entregó 10 indiecitos de Agatha Christie y se fue. Su auto no arrancaba, se tuvo que ir en el 11. Después de andar 12 cuadras, se cansó y paró en un kiosco. Le jugó a la quiniela al 13 a la cabeza. Salió el 14. El doctor se empacó y por 15 días no volvió a apostar. Pero eso pasó hace mucho. Hoy en día, el hijo de Bermúdez tiene 16 años para 17 y siempre va al cine a ver películas no apta para menores de 18. Él cumple el 19 de junio, pero lo anotaron el 20. Sin embargo, junta boletos de 21 y escucha 22 Universal. Su novia, que le lleva 23 años, tiene un anillo de oro de 24 quilates y 25 kilos de más. Como ustedes ven, el cuento del 1 al 25 nos pide la idea de escribir una historia en donde los números vayan apareciendo en su orden. Para hacerlo un poco más corta, pues el ejercicio va a continuar, les proponemos que ustedes escriban, aunque sea mentalmente, una historia del 1 al 10. Por ejemplo, un día, 2 amigas se juntan a las 3 de la tarde para tomarse 4 vasos de vodka. Y así, ustedes lo pueden continuar. Del 1 al 10. Ahora vamos a ir con un temita de Lennon, obviamente, como venimos con la saga. Vamos con Imagine. sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die. ¿Alguien lo hizo? Bueno, obviamente es medio difícil hacerlas en el momento de las consignas. Capaz que te la quedás pensando, te anotás una o dos palabras en algún lado. Siempre se puede volver a leer las consignas en nuestro perfil de Facebook, La Aventura del Río. No se olviden de seguirnos. Ahí además también subimos los programas ya emitidos. Y tenemos otras interacciones ahí. También a donde nos pueden mandar, lo que nos encantaría, sus textos. Con las consignas que les compartimos acá. Bueno, redondeando la consigna pasada, podríamos decir que hay que escribir una pequeña historia siguiendo la pauta de la numeración del 1 al 10. Una mañana asquerosa, faltando 2 minutos para entrar a clase, se me vienen 3 de cuarto año encima diciéndome, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Algo simple. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar, esa pequeña historia, como pie para realizar un ejercicio de versiones. Y ahí nos vamos a poner a explicar un poquito más. Las versiones tan usuales en la música, incluso en el cine, en el teatro, digamos que también son bastante populares dentro del ámbito de la literatura, aunque nadie quisiera reconocerlos. En el libro Ejercicios de Estilo, del oulipeano Raymond Queneau, que mencionamos al principio de este bloque, se ha ocupado de justamente realizar un ejercicio de estilo publicando un texto breve acerca de un episodio sencillo de la vida cotidiana de 99 maneras diferentes. Si bien se trata de ejercicios de estilo, un libro también difícil de encontrar en las librerías, pero no así en internet, que es de donde nosotros lo sacamos, si bien decía es reiterativo, en su reiteración encuentra su originalidad. Eso es lo que justamente lo hace distinto. Vamos a leer a continuación, para que ustedes se den cuenta de qué es lo que estamos proponiéndoles, algunos de los textos de las 99 ejercicios de estilos de Raymond Queneau. En el primer caso, se trata de las anotaciones que alguien toma acerca de un episodio que vive en arriba de un transporte público, de un autobús. Simplemente alguien detectó que pasaba algo y tomó nota brevemente de aquello que ocurrió. Y esto es, que es el primer texto de los ejercicios de estilo, dice así. En el S, a una hora de tráfico, un tipo de unos 26 años, un sombrero de fieltro con cordón en lugar de cinta, cuello muy largo como si se le hubiese estirado. La gente baja. El tipo en cuestión se enfada con un vecino. Le reprocha que lo empuja cada vez que pasa alguien. Tono llorón que se las da de duro. Al ver un sitio libre, se precipita sobre él. 2 horas más tarde, lo encuentro en la Plaza de Roma, delante de la estación San Lazar. Está con un compañero que le dice: deberías hacerte poner un botón más en el abrigo. Le indica dónde, en el escote y por qué. Como ustedes pueden ver, se trata de las notas acerca de un episodio, de una coincidencia en la vida cotidiana, algo que se ve arriba de un colectivo, y la casualidad de que ese mismo día, 2 horas después, a este desconocido, quien lo relata, lo vuelve a encontrar. Entonces, se ve que, no satisfecho con el resultado de cómo lo contó la primera vez, va a contarlo de otra manera distinta. En este caso, digamos que lo va a contar como un relato, y esto sería la manera, a través de las palabras, que se podría acercar más a lo real. Sería como una especie de traspolación de lo real, como género el relato, de aquello que ocurrió a través de palabras. Entonces, relato. Una mañana a mediodía, junto al parque Mosenó, la plataforma trasera de un autobús casi completo de la línea S, en la actualidad el 84, observé un personaje con el cuello bastante largo que llevaba un sombrero de fieltro rodeado con un cordón trenzado en lugar de cinta. Este individuo interpeló, de golpe y porrazo, a su vecino, pretendiendo que le pisoteaba adrede cada vez que subían o bajaban pasajeros, pero abandonó rápidamente la discusión para lanzarse sobre un sitio que había quedado libre. 2 horas más tarde, volví a verlo delante de la estación Saint-Lazer, conversando con un amigo que le aconsejaba disminuir el escote del abrigo, haciéndose subir el botón superior por algún sastre competente. Luego siguen 97 versiones más, 97 ejercicios más del mismo episodio nimio, si se quiere, insignificante de la vida cotidiana, aumentado por la maravillosa posibilidad de escribirlo de diferentes maneras. Vamos a, para que ustedes se imaginen bien, vamos a leer una pequeña lista de esas maneras. Por ejemplo, olfativo, telegráfico, torpe, filosófico, auditivo, como oda o como soneto. Para darnos un gusto más nosotros de poder compartir este texto, vamos a escuchar ahora la versión injuriosa. Es, en este caso, quien lo escribe, alguien que está verdaderamente muy enojado, dice así. Tras una espera repugnante bajo el sol inaguantable, acabé subiendo un autobús inmundo infestado por una pandilla de imbéciles. El más imbécil de estos imbéciles era un granuja con el cogote desmedido que exhibía un gorrito grotesco con un cordón en lugar de cinta. Este salame se puso a gruñir porque un viejo choto le pisoteaba las patitas pirneles en un furor senil. Pero enseguida se tiró de cabeza en un asiento todavía húmedo del sudor de las nalgas de su anterior ocupante. 2 horas más tarde, qué mala pata, me tropiezo con el mismo imbécil que, hablando con otro imbécil delante de este asqueroso monumento llamado la estación de Saint-Lazare, parloteando a propósito de un botón. Me digo, aunque se suba o se baje el botón, siempre va a ser un imbécil el muy requete imbécil. Ustedes pueden elegir cualquier variedad de estas maneras de contar ese cuentito del 1 al 10 que han escrito antes. Para agregarle posibilidades, vamos a leerles algunas otras, solamente los títulos, para que ustedes puedan hacer su propia versión del cuento. Como si fuese médico con un discurso botánico o con un discurso lleno de nombres propios, o realizando definiciones, utilizando la posibilidad de lo visual, lo táctil, etcétera, etcétera, etcétera. Para terminar con los ejemplos, vamos a leer uno en donde la consigna que se dio Raymond Queneau era escribirlo de modo metafórico. Y dice así: en el centro del día, tirado en un montón de sardinas viajeras de un coleóptero de abdomen blancuzco, un pollo de largo cuello desplumado arengó de pronto a una tranquila de entre ellas y su lenguaje se desplegó por los aires húmedo de protesta. Después, atraído por un vacío, el pajarito se precipitó sobre él. En un triste desierto urbano, volví a verlo el mismo día, mientras dejaba poner las peras al cuarto a causa de un botón cualquiera. Entonces, la segunda parte del ejercicio es, como dijimos, cambiar de versiones a tu cuento del 1 al 10. Vamos a ir a un tema, uno de los últimos temas, en este caso una interpretación de John Lennon de un tema muy conocido que es Stand By Me. continuamos navegando en la escritura, en la aventura del río, por la FM Los Coihues 105.5. Hoy leímos textos de autores que recomendamos leer con ganas. Los 33 nombres de Dios, de Marguerite Yourcenar, de quien recomendamos Memorias de Adriano. Leímos también un fragmento de Prisión Perpetua, de Ricardo Piglia. Consideramos que es una muy buena entrada a este escritor fundamental de la literatura argentina contemporánea. De su libro El idioma de los gatos, de Spencer Holst, leímos el cuento Brillante silencio. Recomendamos conseguirte este libro, El idioma de los gatos, en internet y leerlo porque vas a disfrutarlo realmente. También podés buscar en internet la obra de Raymond Queneau, que se escribe Raymond Queneau. Ejercicios de estilo. Nunca lo vi en una librería, sí se consigue también buscándolo en internet. Muy interesante también. Bueno, nos despedimos así hasta el próximo miércoles. Ojalá que les haya gustado la propuesta de hoy, que les haya gustado los ejercicios, las consignas, la música que elegimos para ustedes. Esperamos sus primeras colaboraciones, nos las pueden dejar en nuestra página en Facebook, La Aventura del Río. Esperamos que realmente puedan disfrutar la semana leyendo algo que esté bueno y que se animen, principalmente que se animen a mandarnos las primeras colaboraciones. En cuanto a ustedes nos manden las colaboraciones, nosotros las vamos a leer y vamos a incorporarlas para poder compartirlas a través del micrófono con todos los oyentes. Ahora sí, les decimos hasta la próxima. Muchísimas gracias por haber estado ahí. En nombre de Jorge, Genaro y mío, muchas gracias y que siga la aventura del río. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. One, two, three, four!